es dirigente de Nuevo Encuentro, fue abogado o es abogado de los trabajadores y también parte importante de la delegación Córdoba. Carlos, primero saludarte, agradecerte el rato para con el anexo, como siempre. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Carlos, lo decíamos nosotros desde ayer, lo venimos diciendo, una noticia más que importante. Explícanos un poco, tiene que ver con que el juez Vaca Narvaja ordenó la incorporación de los trabajadores despedidos de la AFGA de la Delegación Córdoba. Sí, exactamente, el día viernes el juez federal Vaca Narvaja resolvió que se deben reincorporar todos los trabajadores despedidos por razones de discriminación o persecución política, despidos que se produjeron en el mes de enero y que fueron llevados adelante por quienes están a cargo de la intervención de AFCA, quienes fueron designados por el ministro Aguad, el ministro del presidente Macri. Carlos, desburrano desde lo legal, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Vos decís tienen que ser notificados. ¿Cuándo los trabajadores deberían ser ya reincorporados y estar cumpliendo sus funciones como nunca tendrían que haber dejado de hacerlo? A ver, para ordenar, cuando se produjo el despido por parte de la intervención de Aguad, los seis trabajadores con mi patrocinio como abogado, sí, presentaron un recurso de amparo solicitando que se consideren nulos esos despidos por ser despidos discriminatorios, despidos en razón de persecución política, y que por lo tanto, si eran nulos, tenían que ser reinstalados en su lugar natural, normal, habitual de trabajo. ¿Sí? Eso se ha ido tramitando, se ofrecieron pruebas, se notificó la otra parte, el interventor designado por Aguad informó al juzgado y el juez hoy resolvió esta medida cautelar, o sea, reinstalar a los trabajadores de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que esté notificado, la notificación de la resolución del juez la tiene que hacer el mismo juzgado al Ministerio de Comunicaciones. Esto puede llevar quizás un par de días porque hay que notificar en la sede de Buenos Aires del Ministerio de Comunicaciones. Es un organismo nacional, hay que notificarlo como lo sabe, y una vez que está notificado, en forma inmediata tienen que reincorporarlo. Eso es inmediato, o sea, no hay un tiempo, un plazo, no, es inmediata la reincorporación, y por eso lo que decía recién ante tu pregunta anterior. Yo espero que el ministro Aguad cumpla esta decisión de la justicia, porque la justicia tiene plena facultad, plena poder, pleno poder en nuestro ordenamiento constitucional para establecer este tipo de disposiciones. Y porque el juez federal, Vaca Narvaja, ha establecido esto por considerar que el despido que se ha producido tiene un sentido discriminatorio, un sentido de persecución política y por lo tanto es una acción de gobierno inconstitucional. Viola derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad que están previstos en el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución Nacional. Carlos, lo resaltas y lo leíamos en algunas declaraciones tuyas a otros medios, esto de esperar que tanto Aguad como Macri cumplan con la ley. Digo, cosa que esperamos absolutamente todos, pero que lamentablemente los antecedentes nos marcan que han esquivado en más de una oportunidad a lo que dice la ley. Digo, desde ese deseo tuyo de que pase lo que dice la ley a una a realidad, ¿hay un largo trecho? ¿Te preocupa de que no se cumpla este dictamen? Y por supuesto que me preocupa, porque veo los antecedentes del gobierno de Macri que son de atropello de los derechos, de atropello de la legislación vigente y de un atropello permanente de la Constitución Nacional. La misma intervención que hizo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido un verdadero atropello, una acción totalmente ilegal, un decreto de necesidad y urgencia que no está previsto en ningún mecanismo para abolir una ley y para abolir un organismo público creado por ley que era la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, los precedentes de Macri, los precedentes de Aguas como ministro, la verdad que no son alentadores, sino todo lo contrario, porque es la acción básicamente apoyada en la ilegalidad y en la violación sistemática de la Constitución Nacional. Sí digo, y lo voy a reiterar todas las veces que haga falta, que esta decisión del juez federal es de cumplimiento obligatorio para el ministro Aguad, y que si no la cumple, está incurso en una figura del Código Penal, o sea, está cometiendo un delito, y como tal debe proceder a la justicia posteriormente, porque el incumplimiento de una orden de un juez federal es un delito castigado en el Código Penal. Ya, Aguad ha incumplido otras resoluciones de la justicia, como fue en la resolución del juez federal de San Martín, que declaró inconstitucional la intervención de AFCA en el mes de febrero, y la resolución de un juez de la Plata con el mismo sentido. O sea que cuando digo que Aguad y Macri actúan ilegalmente y actúan aparte violando el Código Penal. Esto se llama delito. Y esa es la actitud que han tenido, y por eso nosotros no tenemos la expectativa, y lo estoy diciendo. Vamos a recuperar la comunicación con Carlos Vicente. Lo teníamos al aire de la 93.9. La verdad que más que interesante lo que estaba diciendo el abogado de los trabajadores de la delegación del AFCA de Córdoba, que fueron despedidos allá por enero y que...